Continuamos en... Tengo que decirlo, se puede decir. Estamos en Entre Mate y Mate, pero en secreto, porque esto va a salir en Córdoba Suena. Así que usted haga como que este es viernes, que no estamos ahí. Continuamos en Córdoba Suena. Aquí están invitados en el estudio. Están con nosotros Gustavo, Andrea y Juanpi, que vienen a presentarnos La Iguana, banda local, que ya están con disco a cuestas. ¿Cómo les va? Buen día, ¿cómo andan? Buen día. ¿Cómo están? Buen día. Todos a la vez. Muy bien, bien cerquita, Andrea. Lo vamos a sumar ahí. A ver, siempre me pasa esto con las bandas. Uno que trabaja, viste, en cooperativa, que somos todos horizontales. ¿Con quién hablo? ¿Quién empieza? ¿A quién lo...? Hay alguno que agarra la voz y ahí, bueno. Ahí Gustavo, ¿no? Gustavo. ¿Cómo anda, Gustavo? Bien, bien, buen día a vos y a toda la gente que está oyendo el programa. Bueno, vamos a presentarle primero de cuánto tiempo tiene la banda, cómo se formó. Mira, esta formación, con esta formación estamos hace un año. Pero la banda tiene más de 20 años. Ah, pa. Sí. Ah. Éramos muy chiquitos cuando empezamos con la banda. Así que después hubo un impasse, qué sé yo, y cada uno hizo otras bandas, otras formaciones, pero tiene del año 97, 98, empezó esta banda a sonar acá en el pueblo. Ajá. ¿Y tienen, hay algún recorrido de eso, alguna grabación de aquella? Tengo una grabación que la hicimos en el año 98 en una casa en Las Gemelas con un sonidista que era de acá. El audio es medio... Claro, suena bueno. Medio pobre, pero... Hoy porque nos volvimos medio exquisitos con el sonido. Pero las voces son bastante juveniles, sí, a comparación de ahora. Tenemos la grabación, a ver, de Carlos Gardel, del año 32, y suena extraordinario. Y ahora nos volvimos exquisitos con el sonido, sí, ¿no? Nos hemos vuelto un poco... Sí. Bueno, y acaban de sacar ahora material nuevo. Sí, estuvimos grabando en junio y julio. Sí, más o menos como dos meses, nos llevó entre junio y agosto, más o menos una cosa así. Cinco temas para, más que nada para promoción. Algunos temas son de esa época. Sí, algunos temas son de aquella época y otros que se fueron componiendo ahora más. Y el sonido es más nuevo y todo. Claro. Así que sí. Y siempre, a ver, ¿qué estilo? Es una pregunta jodida de los periodistas. ¿Qué estilo musical? El género es rock. Es rock. Así, estilo es variado porque es como que fusionamos un poquito de... Bueno, es muy lo que se viene haciendo acá en la sierra hace como ya mucho tiempo, que esta fusión de rock, reggae, funk, algo de folclore, con letras propias, ska, letras propias, sonido muy de acá, yo diría, ¿no? Muy serrano, muy de capilla, digamos. Ajá. ¿Cómo sería esa descripción? A ver, porque hemos traído un montón de bandas y a ver cómo lo describirían ese sonido de capilla, ese sonido serrano. Mirá, el otro día, por ejemplo, fuimos a un encuentro de bandas en Cosquín y había todo bandas más o menos de La Falda, ¿para qué lado? Había de La Cumbre, de Los Cocos, había un par, ¿no? Había algo. Bueno, pero era un sonido bien rockero, ¿para qué lado? Bien, bien rockero. Y realmente nos sentíamos muy diferenciados de eso. Acá hay otras bandas que suenan parecido a la nuestra, que está más relacionado con... Se engloba dentro de lo que es rock. Pero bueno, qué sé yo, la otra vez cuando tocamos San Marcos me dice, bueno, ¿qué estilo hacen? Y le dije fusión, porque claro. Ahí está sonando atrás un tema que es como una balada. Sí, ¿sí? Pero después viene un ska que está medio hasta cuarteteado también, y después tenemos algunos super power, ¿viste? Mucho funky también. Ajá. Y tocamos todo, o sea, hay temas que no sé en qué lo podemos englobar. Hay un tema que tenemos que se llama Parapente. ¿En qué está encuadrado? Este que está sonando ahí. Ahí está. Parapente, y tiene como, el ritmo es como si fuera un guayno. Pero vamos, escuchamos un poquito, así le vamos conociendo a la gente. Igual están con los instrumentos acá, van a tocar algo, pero vamos conociendo el nuevo material de Iguanas. En el rostro de la vida. Estamos escuchando La Iguana, banda de Capilla del Monte, nuevo material. La Iguana, Parapente es la canción que estamos escuchando, parte de estos primeros canciones de este disco que estamos presentando aquí en Entre Mate y Mate y en Córdoba Suena. Pero vamos a dar pie ahí al estudio porque están con instrumentos, tenemos ganas de escuchar un poquito en formato acústico. Esto es bien electrónico, bien eléctrico, y les metieron ahí. ¿Dónde grabaron? Esto lo grabamos en estudio Pony Records, que está camino a la toma. Sí. Todo está funcionando. Se fue, Diego se fue, se volvió a Chile. Sí. Pero lo tienen otros chicos. Nos atendieron muy bien, la pasamos muy bien ahí. Bueno. También quería decir que tenemos otro integrante, otro guitarrista que no vino, es de la República del Faldeo, ¿viste? Claro. Es como que todas República las bandas tienen que tener. Sí, todas tienen que tener uno del Faldeo. Nosotros lo tenemos, pero claro. Bueno, le escribí anoche. Todavía no lo veo. Claro. Nos cuesta cuando tenemos invitada banda del barrio. Sí. A la mañana. Bueno, él ni sabe que estamos acá. Pero bueno, Héctor Pizarro es nuestro otro guitarrista. Bueno. ¿Y podemos hacer un formato acústico ahora? Sí, sí. Bueno, dale, métanse nomás entonces. ¿Qué van a tocar? Vamos a tocar un tema que se llama Eclipse. Bueno, perfecto. Estamos escuchando La Iguana. La que vende su canción, la que vive sin vivir, la que muere sin luchar por miedo. Yo no busco religión, ni tampoco tu perdón, si yo fuera un monseñor. Me reiría del dolor sin piedad. Sentado solo y con el pecho vacío, estoy haciendo una cuenta regresiva. Te vi morir y desvanecer en este eclipse de luna. En este eclipse de luna. En este eclipse de luz. Estos ojos no soy yo. Esta lengua no soy yo. Si pudiera encontrarme, me traería hasta aquí para ser el rojo de este cielo, el ala del águila, la sonrisa del niño, el pétalo de rosa marchito. Sentado solo y con el pecho vacío, estoy haciendo una cuenta regresiva. Te vi morir y desvanecer en este eclipse de luna, en este eclipse de luna, en este eclipse de luna. De luna, de luna, de luna. Ahí estamos escuchando La Iguana, Eclipse era la canción. Eclipse, sí. Eclipse, muy bien, buenísimo. Bueno, sonaba en el formato acústico y matutino además. Es un esfuerzo enorme para las voces de los músicos, Sí, lo sabemos. Así que agradecido. Bueno, ¿tienen fecha? Tocamos ahora el 6 de octubre, el sábado, en Mosh Pub en Cosquín. Ajá, Mosh Pub de Cosquín. Atención entonces a la gente de Cosquín que nos escucha. En el Córdoba Suena. A través de Radio Inédita también, así que, bueno, ¿cuándo era? ¿El sábado? El sábado 6. Perfecto, sábado 6, sábado este 6, sábado. ¿El horario? ¿Se sabe? El horario es a partir de las 12 de la noche. 12 de la noche, si está la ruta 38, el pub este, antes de la variante de Cosquín. Claro, de la Cosquín. O sea, yendo de acá para... Yendo de acá para allá, mano izquierda, apenas llegaba a Cosquín, tocamos junto con una banda de Los Cocos, ¿no? Sí. ¿Qué se llama? Cayuco. Cayuco, unos chicos amigos de Los Cocos, hay un show compartido junto con ellos. Buenísimo. Bueno, y acá todavía no tenemos, pero lo van a anunciar apenas la tengan, así la contamos acá cuando tengan fecha. Hace muy poquito tocamos acá, hace 10 días tocamos en Tiempos. Ajá. Y bueno, ahora dejamos descansar un poquito. Está bien, está bien. Que le dura un tiempo la resaca. No. Bueno, gracias, Andrea, Gustavo, Juanpi, gracias por la visita. Muchas gracias a ustedes, gracias. Por favor. Bueno, felicitaciones por el disco. Nos quedamos escuchando Iguanas, primer tema de este disco.